Regresamos al especial de Peter Cetera. El single Hard to Say I'm Sorry conservaba el sello musical del grupo Chicago, una cuidada instrumentación rockera con precisos aportes de piano e instrumentos clásicos de cuerda, pero sobre todo la envolvente voz de tenor de Peter Cetera. Ahora escucharemos el tema Hard Habit to Break. So Para 1984, el grupo Chicago lanzaría su disco más memorable, Chicago 17, algo que vendería más de 7 millones de copias solo en Estados Unidos, gracias a los exitosos 4 singles interpretados por el mismo Peter Cetera, 3 de los cuales fueron coescritos por él: Stay the Night, Hard Habit to Break, Along Comes a Woman y la hermosa balada You Are the Inspiration, que llegaría al top 3 en Estados Unidos. Chicago por entonces era uno de los grupos más populares de Estados Unidos. Ahora escucharemos el tema Stay the Night. Están escuchando el especial de Peter Cetera. Sobre el proceso de escribir canciones, Peter Cetera admitiría que soy como el muy mal estudiante que solo estudia el día anterior a un examen. Tiendo a escribir canciones cuando tengo un propósito. O sea, es decir, necesito saber que voy a hacer un nuevo álbum y de ese modo puedo empezar a escribir. No hay muchas canciones de Peter Cetera por ahí porque realmente no escribo muchas cosas cuando no se espera que haga un álbum, mencionó más adelante. Ahora escucharemos el tema Solitude Solitaire. Para 1985, los caminos de Peter Cetera y Chicago se dividirían en sendas opuestas. Y al año siguiente, Peter lanzaría su segundo disco solista, Solitude Solitaire, placa de la cual se desprenderían dos exitosos singles, la balada Glory of Love, que ganaría aún más popularidad al ser incluida en la banda sonora de la película de Karate Kid Parte 2. Aunque originalmente iba a aparecer en el soundtrack de la cinta Rocky 4 y la también balada de Next Time in the Fall a dúo con Amy Grant, que llegaría al número 1 del Billboard Hot 100 y que le supondría a Peter Cetera una nominación a un premio Grammy por mejor interpretación pop por un dúo o grupo. Escuchemos este tema de Next Time I Fall. Están escuchando el especial de Peter Cetera. En los años siguientes, Peter seguiría lanzando discos, aunque con un éxito más moderado. Actualmente, este cantante con voz de tenor de 81 años de edad vive en Idaho, Estados Unidos, y sigue musicalmente activo brindando regulares conciertos. Por lo pronto, para muchos nostálgicos de los años 80, sus baladas y su registro vocal todavía son difíciles de olvidar e igualar. Pues tal como confesó una vez el tecladista del grupo Chicago, Robert Lamb, había y hay muchas voces de tenor en el rock, pero ninguna de ellas suena como la voz de Peter Cetera. Ahora escucharemos esta balada, You Are the Inspiration. Toda persona mayor de 30 años ha escuchado, aunque sea alguna vez, a Peter Cetera. Algunos tal vez no reconocen su nombre, pero bastan unos segundos de canciones como The Glory of Love, You Are the Inspiration o If You Leave Me Now para entender que es una de las voces más emblemáticas del soft rock. Y para finalizar este especial escucharemos Glory of Love. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. Radio Universidad. Universidad. Tonight it's very clear as we're both lying here. There's so many things I wanna say. I will always love you. I would never leave you. Sometimes I just forget, say things I might regret. It breaks my heart.